Noticias sin cortes. Noticias sin cortes. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al informativo Noticias sin Cortes. Les acompañan Dorian Castillo y Marlene González. Hoy en la noche concluye la cuarta edición de la Semana Más Corta 2011. Así es, y a mí personalmente me ha parecido excelente. ¿Y a ti, Marlene? Sí, yo igual que tú, lo resumo en una sola palabra: excelente. Pero dejando atrás las opiniones, vamos con las informaciones de nuestros reporteros que nos tienen día a día. El jueves en la noche, la Semana Más Corta tuvo dentro de su programación pedagógica una charla sobre las tecnologías de la información y la comunicación para el cine. La conferencia estuvo a cargo de Luis Bayonet, quien es profesor de informática en Intec Unida y la Pucamaima. Ustedes nacieron con informática. Mi generación nació con una pizarra de tiza, realmente. Bayonet habló sobre los códigos Quick Read, un nuevo formato de símbolos que se instalan en las aplicaciones deseadas, parecidos a los códigos de barra que se han implementado en las compañías, en los programas académicos, en las tareas domésticas y la ubicación geográfica. La Semana Más Corta no es solo el trabajo de docentes y estudiantes. Este festival es también el esfuerzo de un equipo de técnicos que trabajan tras el escenario para que sea posible su realización. Los técnicos hablan para Noticias sin Cortes de sus experiencias y expectativas en la producción de la Semana Más Corta. David Sayas, asistente del Laboratorio de Comunicación Social, dijo: yo estoy trabajando como camarógrafo. Mi puesto es como asistente del Laboratorio de Comunicación Social. En la Semana Más Corta trabajo como camarógrafo. ¿Qué es para usted la Semana Más Corta? Bueno, es donde los estudiantes de nuestra universidad y también personas invitadas, ¿verdad?, presentan sus trabajos audiovisuales. ¿Cuál ha sido su experiencia en este festival audiovisual? Bueno, en este festival realmente yo me he nutrido de los jóvenes, realmente de los estudiantes de la universidad, con muchas ideas, son muy creativos, tienen muchas ideas, excepcional realmente. ¿Cómo considera usted que va esta edición de la Semana Más Corta a través de este año en comparación con el año pasado? Yo realmente estuve leyendo el diario más corto y vi una pregunta parecida que le hicieron a nuestra directora, Elvira Lora. Realmente no se puede comparar. Este proyecto, yo comencé, es decir, mi primera experiencia fue el año pasado y ya se había hecho 2 años. Pero realmente la expectativa es de crecer, de crecer. Cada uno tiene su fuerte, tiene su diferencia. ¿Cuál es la parte más difícil? No, hay un par de tiros de cámara. Tenemos Daniel López, que es el encargado del laboratorio. Está en el área, en lo que es el área de la dirección de cámara y todo lo que es la producción. Nos hemos auxiliado de uno de los estudiantes, Jesús, para hacer la segunda cámara, y en 2 o 3 ocasiones hemos tenido un pequeño error, pero es algo normal dentro de una producción como esta. Difícil, no lo veo difícil. Bien, ¿entiende usted que ha cumplido todas las expectativas que se tenían? Yo creo que realmente ha crecido, estamos creciendo, seguramente el próximo año será mucho más grande. En el mismo orden, José Antonio Guzmán, asistente de sonido, expresó: bueno, fíjate, el año pasado me gustó, pero en este año he visto que hay mucha innovación, cada día como la cosa va mejorando más, las muchachas tienen mucho talento, como te digo, siempre veo más cara, como más activa. Bien, ¿qué es para usted la Semana Más Corta? Es donde se presentan diferentes talentos de cine, los cortos que pasan. ¿Qué ha sido lo más difícil? Más difícil para nosotros es el montaje, o sea, porque todo que lleva un montaje requiere tiempo y experiencia, pero después que todo está montado ya nada es difícil. Estos profesionales manifestaron estar satisfechos con la labor y creatividad de los estudiantes de la carrera de comunicación social, sosteniendo que se han llenado las expectativas que se tenían. Noticias sin corte. La cuarta edición de la Semana Más Corta concluye este viernes con la premiación de los cortos y documentales de la Pucamaima, que compiten por el premio Pucamaima Panamericana. Uno de esos cortos es La Espera, de Niobel Tapia. Neido Valles tiene la historia en el corto del día. Buenos días, radio oyentes. Bienvenidos al segmento El Corto del Día. Hoy es el turno de La Espera, dirigido por Neobel Tapia, quien a continuación nos explicará un poquito más sobre esta historia. Desarrolla en un romance lésbico, pero hay una de las mujeres que intenta seducir a la otra. ¿Qué pasa? La que intenta seducir es como amiga de la familia y todo eso. Entonces, se atreve a confesarle sus sentimientos a la otra persona. Pero la otra, por miedo, como que no se decide, y al final ella se queda como a la espera de una decisión. El equipo de producción y actuación está formado por Laura Pérez Rojas, Gloria Ramírez, Yaribel Núñez, Maciel Rosa, Denise Mejía y Laura Gómez. Puedes disfrutar de este y otros cortos en La Semana Más Corta. Estuvo con ustedes Minerva Castillo. Y hablando del premio Pucamaima Panamericana, bueno, para mí, mi corto preferido es el de nuestra presidenta Violeta Lócar, Caracudo. Para mí ese es el favorito para la premiación. ¿Y qué tú piensas, Marlene? Te digo que, para sorpresa mía, hoy tenemos nuestra segunda coincidencia, porque para mí también el corto Caracudo es, si no el que gana, pues uno de los preferidos del público. Pero hablando también de los documentales, que es otro renglón, creo que el documental Voz de los que no tienen habla de una realidad, una penosa realidad de los reporteros, y vale la pena verlo. Y ahí tenemos nuestra tercera coincidencia del día, porque yo concuerdo contigo, es uno de los mejores documentales que se han presentado, y es increíble cómo cuenta esa historia en tan pocos minutos. Me encanta este día de coincidencias entre tú y yo. Ahora, La Semana Más Corta dedicó esta entrega al cine latinoamericano. Chile, Argentina, México, Cuba y República Dominicana fueron los países homenajeados con uno de los performances a cargo de los estudiantes de la universidad. Se habló de la participación dentro de este grupo de Brasil. Sin embargo, el país de la samba y el bossa nova quedó fuera pese a sus importantes aportes de la industria cinematográfica. Sucede que aunque Brasil comparte con Latinoamérica la región, le distancia el idioma. Pero una cosa hay que reconocerles, son unos maestros. Eso sí es verdad. El cine de Brasil inició durante la transición del siglo XIX al XX, pero le tomó tiempo llegar a ser una forma de expresión popular. Hoy Brasil cuenta con un lenguaje cinematográfico propio que le ha merecido un importante sitial dentro de la industria. José Alberto Beltrán preparó un reportaje sobre sus aportes en cortos. Escuchemos. El cine en Latinoamérica ha ido en crecimiento desde sus inicios a principios del siglo XX. Desde esta época, Brasil se ha proyectado como uno de los más importantes de la industria cinematográfica, a la par con Argentina y México. Algunos estudiosos consideran que el cine brasileño nació hacia el 17 de junio de 1898 por el italiano Alfonso Segreto, quien hizo tomas con una cámara desde el barco Brasil. Las imágenes, de escasa duración, muestran la bahía de Guanabara, y puede decirse de estas que son la primera señal de cortometraje que se tiene de este país. El cine pasó a jugar un papel importante a partir de estos trabajos, llegando a tener un uso documental similar al proyectado por los noticiarios televisivos actuales. Sin embargo, no fue hasta 1900 que se hizo la primera filmación rodada por un cineasta brasileño, en la que se documentaba el viaje del presidente Campos Salles a Argentina. Los trabajos cinematográficos de Brasil alcanzaron bastante mérito, por lo que cuando entre 1927 y 29 los cineastas experimentaron con el sonido en los primeros cortometrajes registrados en el país, la acogida fue total, sobre todo los trabajos de Leal y La Banca, quienes además pusieron de moda las películas musicales con la versión sonora de La Viuda Alegre. En la década de los 50 surgió el movimiento llamado Cinema Novo, movimiento que desfasó la corriente criticada por la mala calidad en sus películas titulada Chanchada, y que tuvo auge en la década anterior. Esta generación de cineastas promovía la estética del hambre como una forma de crítica al abandono de los círculos sociales más empobrecidos de Brasil. De ahí en adelante, el desarrollo de la industria tuvo un crecimiento vertiginoso. Sus filmes llegaron a ocupar grandes espacios internacionales, en premios, en festivales e incluso en espacios en los que nunca había estado algún país latinoamericano. Brasil tiene una de las industrias más importantes de Latinoamérica, junto con Argentina y México. Entonces, muchos de los cortometrajes que se hacen en Brasil son cortometrajes de calidad óptima. Uh-huh. Estamos hablando de una cinematografía que cuenta con todos los recursos técnicos y económicos para hacer las cosas bien hechas. Y donde se refleja es no solamente en su largometraje, sino en sus cortometrajes. Dentro de todo el desarrollo que había tenido el celuloide brasileño, no puede obviarse el lugar meritorio que han tenido los cortometrajes, desempeñando un papel crítico que les lleva por distintos festivales y reconocimientos, desde Brasil hasta España y Rusia, granjeándose el respeto de la comunidad internacional que sigue el séptimo arte. Cortos como El Sándwich, de Jorge Furtado en el 2000, comprometiendo la actuación de Nini en el 2007, Hay un dragón en el Bibaúl, de Rosal en el 2006, son solo algunos de los reconocimientos conocidos por la Federación Internacional de Cineclubes y el Premio Don Quijote. Esta noche la clausura de la semana más corta inicia con un homenaje al cine latinoamericano. Recuerden que pueden dar seguimiento a todo lo que acontece en la semana más corta a través del canal de la web Semana Más Corta Más Televisión y del programa La Claqueta. Ambos están disponibles en la página semanamascorta.com. Igual nuestros reporteros se ocupan de informarles con lujo de detalles todo lo que allí acontece. Noticias sin corte. A propósito de que hoy la Semana Más Corta llega al final de su cuarta edición, nuestra línea estrella preguntó a las autoridades universitarias y personalidades que han asistido a las diversas actividades su parecer sobre la organización de esta celebración. Escuchemos qué respondieron para el Boca a Boca. Hola a todos. Para esta entrega de Boca a Boca me encuentro nuevamente en el auditorio. En las anteriores ediciones siempre hemos preguntado a los estudiantes qué opinan, pero nunca nos hemos detenido a preguntarle a las personas que trabajan dentro, o sea, las personas que están en producción, qué opinan, cómo ha sido su experiencia trabajando en este evento. Sí, la semana más corta ha llenado mis expectativas. Mucho trabajo, pero a pesar de eso, me ha gustado mucho participar en esta semana más corta, ya que es algo nuevo y queremos brindar eso a los estudiantes de comunicación social. No hemos tenido que mover mucho, pero valió la pena, de verdad. Bueno, yo creo que en verdad han hecho un buen trabajo cuando se presentan algunos inconvenientes, porque al momento de la situación hay personas bien dinámicas que intervienen y solucionan todo al instante. Ese fue su Boca a Boca del día de hoy. Gracias de nuevo por sintonizar y de vuelta a ustedes en el estudio. Pero Marlene, ¿hay agenda para hoy? Claro que hay agenda, ya se ha preguntado, Doria. Vamos a ver qué nos tiene Vanessa Pérez en la agenda corta del día, que me parece será más corta de lo habitual. Saludos amigos, hoy viernes 25 es la noche de premiación de la Semana Más Corta 2011 con transmisión simultánea con el campus de Santiago Recinto Santo Tomás de Aquino. Damos inicio a las 6 de la tarde con los performances en Recinto Santo Tomás de Aquino, las más cortas. A las 6:05 es la cuarta edición de La Claqueta. A las 6:10 se presentará el homenaje al cine latinoamericano del equipo de producción de la Semana Más Corta 2011 Recinto Santo Tomás de Aquino. A las 7 es el homenaje a docentes, equipos de producción del Recinto Santiago y Recinto Santo Tomás de Aquino. A las 7:30 daremos el homenaje a Freddy Verascoico, José Humberto García, Arturo Rodríguez, Violeta Lockhart, María Ligia Grullón, Stephanie Vázquez y Joana Jiménez. Luego a las 8 es la premiación de los cortometrajes y documentales ganadores, Pucamaima Panamericana Films Proyecciones. A las 9 es la presentación de los nuevos productores de la Semana Más Corta 2012. Y para culminar, a las 9:10 es el cierre de la Semana Más Corta 2011 en el campus de Santiago con el trío y en el recinto Santo Tomás de Aquino con Poda Pop. Sí, tenemos información de que la banda Poda Pop no va a poder estar con nosotros. Pero en cambio tenemos de que la banda Dinosaurios sí estará con nosotros. Sí, estará tocando esa banda, ese dúo. Dúo, realmente. Esta noche. Sí. Nada, gracias Vanessa por mantenernos al día con la programación de la Semana Más Corta. Igual a ustedes por su sintonía. Les acompañaron Marlene González y Dorian Castillo. Feliz resto del día. Hasta la próxima. Noticias sin cortes. Noticias sin cortes.